Que sí, que no se nos había olvidado encender los micrófonos. Esto es Historias con Swing. Muy buenas, Pedro. Muy buenas, Joaquín. Bueno, hoy tenemos cuentos. Cuentos de un autor italiano, ¿no? Sí, del señor Andrea Camilleri. Nos vamos a la bella Italia. Efectivamente, pero antes de esto, estoy seguro que habrá personas, y incluso humanos y humanas, que estarán pensando en el programa todavía de la semana pasada. En ese autor misterioso. Decimos que es, o dejamos sonar un poco la música. Dejemos sonar. Démosle un poco más de tensión. Así que, queridos amigas y amigos, ¿cuál era la novela Río de 1500 páginas de un autor muy conocido de Maine, de Estados Unidos, con unas gafitas y con una prosa imparable que decían que tenía varios negros y que publicó un montón de novelas, ¿verdad, Pedro? Efectivamente, pero bueno, en realidad es que era una pluma inagotable, porque se tuvo que inventar un seudónimo porque su propia editorial no quería publicarle tantos libros porque decía que saturaba el mercado. Sí, señor. Pues ahí lo tenéis, Stephen King. ¿Y la novela? ¿Cuál era la novela? ¡Eso! ¡It! ¡It! La maldad personificada en un payaso que se aparecía en el pueblo de Derry cada 27 años y los 6 amigos y una chica, grupo de 7, número mágico, tenían que enfrentarse a él, primero con 11 años y luego 27 años después de haber triunfado. ¡Tururú, mambrú! Toma ya. Ya sacaremos para el próximo programa quizás las estadísticas de aciertos, de cuántos palos al córner, X, Y y todas esas cosas del blog, porque no hemos podido mirarlo todavía. Así que os recomendamos fervientemente esta novela, incluso a los que os den miedo, porque no da miedo, es de gente buena luchando contra el mal. ¡Ay, qué bonito! Pero para gente buena luchando contra el mar tenemos al señor Montalbano, el protagonista de los cuentos de Andrea Camilleri, con los que vamos a intentar deleitaros. ¿Quieres que diga una cosa inteligente de las que suelo decir? Pues sí, eres el único que dice cosas inteligentes aquí. Hay que aprovecharte, dilo. ¿Sabéis por qué nos gusta tanto la novela negra? Porque en la novela negra volvemos a los héroes que tienen que enfrentarse contra el dragón, como los caballeros del medioevo, los héroes y antihéroes que tienen que enfrentarse con la maldad solo con la ayuda de una pistola, de una botella de whisky, de sus neuronas grises y en este caso de unos cuantos ayudantes bastante despistados, uno mujeriego, otro que habla con la I y en nuestro caso de Montalbano con un apetito por los libros y por la buena mesa inconmensurable, tú lo has dicho. ¿Y qué podemos decir de Andrea Camilleri más allá de que le echaron del colegio una vez porque tiró un huevo a un crucifijo? Eso, pues que es de Sicilia. De Sicilia. Y pese a que toda su novela se transcurren en Sicilia, todos los lugares son inventados. El pueblo de Virata, Montelusa, son pueblos que él inventó para que habitara el señor Montalbano. ¿Qué es lo que suele hacer nuestro amigo Montalbano para resolver los casos? Pues se va a una trattoria especial, que le hacen unos platos, unos cangrejitos, unos pulpitos, una comidita rica. ¡Oy, los pulpitos! Y se pega unos banquetes y luego con la pesazón en el estómago, ¿dónde se va? Pues se va a su casa, allí, a la playa, porque tiene una casa ahí en la playa. Se da un paseo por la playa, va a casa, come algo de lo que haya podido probar su asistenta, porque enseguida abre apetito. Mucho pescado, come también, bueno, mucho si pescado. Está en la ciudad, se va al puerto y ahí en el puerto hay un banquito que ahí él está... Se compra siempre una bolsita de garbanzos de tostados y otro fruto seco y ahí en el puerto le da a la maquinaria de la cabeza y ¡pum! Ve claro. Ahí lo ve claro. Y el libro de hoy, bueno, aprovechando que Andrea Camilleri pues también es una pluma indomable. Fértil, yo no sé si ya por qué el libro lleva de Montalbano solo. No se iba por los 25, los 28, pero luego tiene alguna novela más por ahí fuera. También es un escritor prolífico donde los haya. Y también trabaja en la radio y en la tele, radio. Porque es periodista de formación, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, como escritor le llegó el éxito bastante, bastante tarde. Ya casi con 73 años fue cuando Montalbano se hizo mega famoso. y triunfó un poquito así. De hecho, mira, podemos, si quieres, leer un poco que en la introducción de este libro de Un mes con Montalbano, que vamos a leer relatos, porque de Montalbano tiene un montón de novelas, pero también tiene unos pocos libros de relatos. Vamos a aprovechar que hay relatos para poder leer un par de casos completos. Pues lo que el propio Camilleri confesaba a la prensa. Soy un escritor lanzado por el tam-tam del público. No he ganado premios de resonancia. Mi editorial, que es pequeña, que es de Sicilia, la editorial Celerio, no hace ninguna publicidad. Y así llegaba a 10.000 ejemplares porque la gente se telefoneaba y como se aconsejaba una película, se aconsejaban mis libros. ¿Has leído un tal Montalbano? Pues cómpratelo, yo te lo paso. Es estupendo, es increíble. Bueno, eso decían ellos, ¿eh? Es más, algunas veces los lectores me han abordado y me han desaconsejado los próximos pasos a dar por mi personaje. El comisario Salvo Montalbano, a manera de feedback espontáneo, que merece un tratamiento en las facultades de ciencias de la comunicación. Así es, las preguntas de ¿no has leído a Camilleri? ¿Cómo es posible que no hayas leído a Camilleri? Pues dejaron de ser un rumor para convertirse en fumetto sobre la línea del cielo de la sociedad literaria italiana. Apuesta meritoria, porque sus libros aparecían, eso, como él mismo decía, en una editorial siciliana, Celerio, prestigiada por el patronazgo de Sciascia, otra editorial más importante italiana, pero con pocas posibilidades de competir con las grandes editoriales. Y así, de 5.000 ejemplares en 5.000 ejemplares, las diferentes novelas de Montalbano iban absorbiendo capas de lectores hasta forzar la pregunta de ¿quién es Andrea Camilleri? ¿Y quién es Andrea Camilleri? Pues una personalidad excéntrica con respecto a la mayoría de la sociedad literaria, en la que casi todos tratan de ganar el combate por KO recién cumplidos los 20 años. Porque Camilleri alcanza el irreversible éxito lector a hecho de los 73, después de una vida profesional en la cultura, profesor de arte dramático, guionista, director teatral y televisivo. Que fue, bueno, reseñable así, Joaquín, la serie italiana que dedicaron a Magritte, el inspector, el comisario francés. Uh-huh. O varias versiones de autores italianos, como, a ver cómo es tu italiano. Italo Sevo. Y bueno, es un apasionado del 800 siciliano, un autor de grandes ensayos y bueno, muy apasionado por Sicilia y por eso todas sus novelas hacen gala de la belleza de esa tierra. Y él, en sus propias palabras, ¿por qué se llama Montalbano? Y igual terminamos esta larga introducción. Vale. He escogido el nombre de Montalbano porque es uno de los más comunes en Sicilia y también como homenaje a Manuel Vázquez Montalbán, escritor catalán también muy afamado. Eso es, y yo creo que él, bueno, a él le gustaba mucho él y el personaje de Carballo, ¿no? De ese otro investigador referente de la historia de la novela negra, ¿verdad? Que también se comía unos buenos cocidos, en este caso, y tortillas y demás. Y cada vez que resolvía un caso, ¿sabéis lo que hacía el bueno de Carballo? Quemar un libro de su biblioteca. Tenía un ritual, lo ponía en la chimenea y lo quemaba. Y decía, hoy voy a quemar la Regenta. Y la quemaba. Bueno, pues con este autor y con estas referencias, hoy, pues leeremos a Andrea Camilleri y a Salvo Montalbano. ¡Qué bueno! El anónimo. Aníbal Everruso ha descubierto que su mujer le pone los cuernos y va a encargar a alguien que la mate. Si la mata, ustedes serán los responsables. Este anónimo, escrito con letra de imprenta con un bolígrafo de tinta negra, había sido enviado desde Montelusa a la comisaría de Bígata. El inspector Fascio, que era el encargado de repartir la correspondencia, lo leyó y se lo llevó inmediatamente a su superior, el comisario Salvo Montalbano. Como aquella mañana soplaba viento sudoeste, el comisario estaba de un humor agrio. Se odiaba a muerte y también odiaba al mundo entero. ¿Qué mierda es ese Berruso, Fascio? No lo sé, comisario. Entérate y luego ya me lo cuentas. 2 horas después, Fascio volvió a presentarse y ante la mirada de interrogación de Montalbano soltó: Aníbal Ferruso, hijo de Carlo y de Filomena Castelli. Nació en Montaperto el 3 de junio de 1960. Está empleado en la cooperativa agrícola de Montelusa, pero reside en Vigata, en el número 22 de la calle Alchide de Gasper. El grueso volumen de la guía telefónica de Palermo y su provincia, que casualmente se encontraba encima de la mesa del comisario, se levantó en el aire, atravesó la habitación y chocó contra la pared de enfrente, provocando la caída del calendario, amable obsequio de la pastelería Pantano y Torregrosa. Fazio sufría lo que el comisario llamaba complejo de censo, algo que si lo ponía nervioso cuando hacía buen tiempo, imagínense cuando soplaba el viento del sudoeste. Perdone, dottore. Pregunte y yo le contesto. A ver, ¿cómo es el tipo? No tiene antecedentes. Montalbano aferró la guía de teléfonos con expresión amenazadora. Lo he repetido cientos de veces, Fazio. No tener antecedentes no significa nada. Repito, ¿cómo es? Me han dicho que es un hombre tranquilo, de pocas palabras y pocos amigos. ¿Jugador, bebedor, mujeriego? No. ¿Desde cuándo está casado? Desde hace cinco años, con una mujer de aquí, Serena Peritore. Tiene 10 años menos que él. Dicen que es muy bonita. ¿Le pone los cuernos? Bah. ¿Se los pone sí o no? Si lo hace, se las arregla para que no se sepa. Unos dicen una cosa y otros dicen lo contrario. Ya. ¿Tienen hijos? No, dicen las gentes, las lenguas, que él no quiere tenerlos. El comisario lo contempló asombrado. ¿Cómo has conseguido enterarte de estas intimidades? Hablando en la peluquería, le contestó Fazio, pasándose una mano por la nuca recién rasurada. En Vígata, el salón seguía siendo el gran lugar de reunión, como en los viejos tiempos. ¿Qué hacemos? Pues esperaremos a que la mate y luego ya veremos, decidió Montalbano, con una expresión dura que dejó helado al otro. Con Fascio había fingido antipatía e indiferencia, pero el anónimo lo intrigaba. Aparte de que nunca había acontecido un delito de los llamados de honor desde que vivía en Vígata, a simple vista el asunto no le convencía. En primer lugar, contestó a la pregunta de Fascio diciendo que había que esperar a que Ferruso matase a su mujer. Había sido un error. En la carta se decía que Ferruso querría mandar matar a la traidora. Es decir, que tenía la intención de recurrir a otra persona para lavar su honor. Y esto no era lo habitual. En primer lugar, el marido al que le llegan rumores de traición espera escondido. Sigue, espía, sorprende y dispara. Y todo en primera persona, sin aguardar al día siguiente ni encargarle a un desconocido que le resuelva el asunto. Además, ¿quién puede ser el desconocido? Un amigo no habría aceptado. ¿Un asesino a sueldo? ¿En Vigata? Bobadas. Claro que había asesinos en Vigata, pero no estaban disponibles para trabajitos extra porque todos tenían un empleo fijo y un sueldo que pagaba con regularidad quien los contrataba, la mafia. En segundo lugar, ¿quién había escrito la carta? ¿La señora Serena para parar el golpe? Pero si sospechaba de verdad que antes o después su marido iba a encargar que la mataran, no perdería el tiempo escribiendo anónimos. Habría corrido a pedir ayuda a su padre, a su madre, al párroco, al obispo y al cardenal. O bien se habría fugado con su amante, y si te he visto no me acuerdo. No. Se mirase por donde se mirase, la cosa no se sostenía. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Y si el marido había conocido en la cooperativa a un cliente de pocos escrúpulos que en un primer momento aceptó la propuesta criminal y luego, arrepentido, escribió el anónimo para salir del atolladero? Sin pérdida de tiempo, telefoneó a la cooperativa de Montelusa y puso en práctica un recurso que ya había utilizado con éxito en los despachos públicos. ¿Hola? ¿Quién habla? Pues deme con el director. Sí, pero ¿de parte de quién? ¡Cristo! ¡Oh! Aulló Montalbano, y como en el teléfono había un poco de eco, sus propios gritos lo ensordecieron. ¿Es posible que no reconozca nunca mi voz? ¡Soy el presidente, ¿entendió? Ay, sí, señor. Transcurrieron 5 segundos. ¡A sus órdenes, presidente! La voz obsequiosa del director, a quien no se le ocurrió preguntar de qué presidencia era presidente el que le estaba hablando, me sorprende mucho su retraso. Casi, porque en una oficina siempre hay diligencias atrasadas o no despachadas, como se dice en el lenguaje burocrático. Presidente, perdone, pero no comprendo. ¿No comprende? ¿Cómo que no comprende? ¡Porque os me refiero a los informes! Montalbano se imaginó la cara atónita del director, las gotitas de sudor en la frente. ¡Los informes del personal que espero desde hace más de un mes! ¡Quiero saberlo todo! Edad, categoría, tarea, distribución, todo. No quiero que se repita nunca más el caso Estierreta. ¡Nunca más! Repitió como un eco el director, que no tenía ni idea de quién era Estierreta. Montalbano tampoco, porque había elegido un nombre al azar. ¿Qué me dice de Aníbal Ferruso? B ruso, con V, señor presidente. No importa, no importa, es él. Ha habido quejas, reclamaciones. Al parecer tiene por costumbre frecuentar... Calumnias, calumnias infames. Aníbal Berruso es un empleado modelo. Se encarga de la contabilidad interna, no tiene ninguna relación con... Es suficiente, suficiente. Espero los informes en 24 horas. Colgó el auricular. Si el director de la cooperativa ponía las manos en el fuego por su empleado Aníbal Berruso, ¿cómo había conseguido este un asesino a sueldo con tanta facilidad? Con l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo, in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Y hoy escuchamos a Adriano Celentano. Azzurro. Tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Salvo Montalbano llamó a Facio. Oye, me voy a comer, ¿eh? Volveré hacia las 4. A esa hora quiero que me cuentes todo sobre la familia Berruso. ¿Eh? ¿Cómo había conseguido desde el bisabuelo hasta la séptima generación futura? ¿Y cómo lo hago, doctor? Bueno, pues ve a otra peluquería. El árbol genealógico de los Berruso hundía sus raíces en un terreno abonado con respetabilidad y virtudes domésticas y cívicas. Un tío coronel de la Benemérita, otro también coronel del cuerpo de aduanas, y casi rozaba la santidad con un hermano del bisabuelo, monje benedictino en proceso de beatificación. Difícil encontrar a un asesino escondido entre las hojas del árbol. A ver, ¿alguien conoce a un tal Aníbal Berruso? Preguntó el comisario a sus hombres tras haberles convocado. ¿Ese que trabaja en la cooperativa de Montelusa? Le preguntó Germaná para evitar equivocaciones. Sí, ese. Ah, lo conozco. Vale, pues quiero verlo. Muy fácil, comisario. Mañana, que es domingo, irá como de costumbre a misa de 12 con su esposa. Ahí están, dijo Germaná a las 12:05 en punto al día siguiente, cuando las campanas le habían dado el último toque para llamar a misa. Aníbal Berruso tendría unos 37 años, pero aparentaba 50 muy bien llevados. Un poco más abajo que la media, vientre prominente, una calvicie que solo le había dejado cabello alrededor de la parte baja de la cabeza, manos y pies diminutos, anteojos con montura de oro, aspecto afligido. Parece el vivo retrato del futuro beato, el monje benedictino, hermano del bisabuelo, pensó Montalbano. Pero sobre todo, aquel hombre irradiaba una paciente imbecilidad. «Guárdate del cornudo paciente», decía el refrán. Cuando el cornudo paciente pierde la paciencia, se vuelve peligroso y está dispuesto a todo. ¿Era el caso de Aníbal Berruso? No, porque si uno pierde la paciencia, la pierde de golpe. No reflexiona sobre la que va a perder, tal como denunciaba el anónimo. En cuanto a la mujer, la señora Serena Pierre de Berruso, el comisario tuvo la certeza más absoluta de que le ponía los cuernos al marido, y en abundancia, ¿eh? Lo llevaba escrito en la manera de mover el culo, en el ímpetu con que sacudía los larguísimos cabellos negros, pero sobre todo en la mirada que lanzó a Montalbano cuando se sintió observada, con los ojos como cañones de Lupara. Era mora, bella y traidora, como dice la canción. Dicen que lo engaña, ¿no? Unos dicen que sí, otros dicen que no, le contestó Germaná con prudencia. Ya, ¿y los que dicen que sí saben con quién se acuesta la señora? Con Agro, el agrimensor, pero... Que, a ver, habla, habla. Mire, comisario, no se trata de unos simples cuernos. Serena Peritore y Giacomino Agro se amaban desde que eran niños. Sí, y desde que jugaban al doctor, ¿no? El comentario fastidió a Germaná. Quizá para él la historia de amor entre Serena y Giacomino era tan apasionante como una telenovela. La familia quiso que se casara con Aníbal Berruso porque era un buen partido. Ya, claro, claro. Y después de la boda, Giacomino y Serena han seguido viéndose, claro. Eso parece. Pero haciendo las cosas que normalmente hacen los mayorcitos, ¿no? Germaná no contestó. A la mañana siguiente, Salvo Montalbano se despertó pronto, con una idea que le machacaba el cerebro. La respuesta la obtuvo a la media hora de llegar al despacho y se la proporcionó la computadora de la comisaría de Montelusa. 5 días antes de que llegara el anónimo, Aníbal Berruso había comprado una Beretta calibre 7.65 con su caja de municiones. Cuando la registró, dado que no poseía permiso para portar armas, declaró que la guardaría en una casita de veraneo muy solitaria que poseía en la comarca de Monteruzello. Un hombre con dotes de lógica habría llegado a la conclusión de que Aníbal Berruso, al no ser capaz de contratar a un asesino, había decidido limpiar él mismo el honor mancillado por la hermosa traidora. Salvo Montalbano poseía una lógica que a veces fallaba y empezaba a girar enloquecida. Por esta razón, ordenó a Facio que llamara por teléfono a la cooperativa agrícola de Montelusa. En cuanto finalizara el trabajo de la mañana, el señor Aníbal Berruso tenía que presentarse sin pérdida de tiempo en la comisaría de Bigatá. ¿Qué pasa? Facio, que había recibido las órdenes oportunas de Montalbano, le contó un cuento. Se trata de establecer si usted no es usted, ¿me explico? La verdad que no, que quizás es usted. En caso contrario, no. ¿Me explico? Colgó el auricular, ignorante de haber desencadenado un estado de angustia pirandeliana en la cabeza del pobre empleado de la cooperativa. Señor comisario, me han dicho por teléfono que venga corriendo. Y lo he hecho en cuanto he podido. Dijo Berruso, jadeando, mientras tomaba asiento ante el escritorio de Montalbano. Pero no he entendido nada. Había llegado el momento más difícil, el de jugar la partida y lanzar los dados. El comisario dudó un segundo y luego inició el cuento. ¿Sabe que todo ciudadano tiene la obligación de denunciar un delito? Sí, sí, creo que sí. No es que usted lo crea, es que es cierto. ¿Por qué no ha denunciado el robo en su casa de campo de Monteruzello? Aníbal Berruso se ruborizó y se agitó en la silla, que de pronto le resultó muy incómoda. Montalbano sintió entonces que unas campanas repicaban en el interior de su cabeza y sonaban a gloria. Había acertado. El cuento había dado resultado. Dado el escaso valor del daño sufrido, mi mujer ha considerado... Su esposa no tenía por qué considerar nada, sino denunciar el robo. A ver, veamos, dígame cómo sucedió todo. Estamos investigando porque ha habido otros robos en la zona. Aníbal Berruso sufrió un ataque de tos. El tono áspero del comisario le había secado la garganta. Luego explicó cómo había sucedido todo. Comisario, hace 15 días Un sábado fuimos mi señora y yo a nuestra casa de Monterrusello con la intención de quedarnos allí hasta el domingo por la tarde. En cuanto llegamos, observamos que habían forzado la puerta de la casa. Habían robado el televisor, ¡bah!, que era viejo y en blanco y negro. Una radio portátil, que era nueva. Arreglé la puerta lo mejor que pude, pero Serena, mi mujer, no se quedó tranquila y quiso que volviéramos a Bigatá. Hasta me dijo que no pondría nunca más un pie en aquella casa si no encontraba algo para defenderla. Me obligó a comprar una pistola. ¿Y la ha registrado? Claro, lo hice enseguida, repuso el otro con sonrisa de ciudadano escrupuloso. Y hasta se permitió un chistecito, ¿eh? Y lo gracioso es que no sé cómo se utiliza. Ya, pues puede irse. Salió corriendo, como la liebre cuando el cazador ha fallado el primer disparo. Pasada las 7:30 de la mañana, Aníbal Berruso salió del portón de la calle de Gaspari 22, subió apresuradamente al coche y se encaminó a la cooperativa agraria de Montelusa. El comisario Montalbano se apeó de su automóvil y echó una ojeada a la tarjeta del portero eléctrico. Berruso, departamento 15. A primera vista, supuso que el departamento estaba en el tercer piso. La puerta no cerraba bien y le bastó empujarla un poco para que se abriera. Entró y tomó el ascensor. El cálculo había sido correcto. Los Berruso vivían en el tercer piso. Hizo sonar el timbre. ¿Se puede saber qué has olvidado ahora?, exclamó desde el interior una enojada voz femenina. Se abrió la puerta y al ver a un desconocido, la señora Serena de Berruso se llevó una mano al pecho para cerrarse la bata. Un instante después intentó cerrar la puerta, pero el pie del comisario se interpuso. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? No parecía en absoluto preocupada o asustada. Estaba espléndida, con sus ojos verdes de loba, y emanaba tal olor a mujer y a cama que Montalbano sufrió un ligero vértigo. No se preocupe, señora. No me preocupo en absoluto, solo que no me gusta que a estas horas me toquen el culo. Quizá la señora Berruso no fuera tan señora después de todo. Bueno, yo soy el comisario Montalbano. Ni un sobresalto, apenas un gesto de irritación. ¡Ay, qué fastidio! ¿Viene por ese robo de nada? Sí, señora. Anoche, mi marido me dio la lata con el cuento ese de que usted lo había llamado. Se asustó tanto que estuvo a punto de cagarse en los pantalones. Uy, la señora Serena era cada vez más fina. Bueno, ¿puedo entrar? La señora se apartó haciendo una mueca y luego lo acompañó hasta una salita decorada con unos horripilantes muebles imitación siglo XVIII y lo invitó a sentarse en un incómodo sillón con relucientes dorados. Ella tomó asiento en el de enfrente. De pronto sonrió, los ojos estriados con vetas de luz negra, esa que hacen que el blanco brille con un tono violáceo. Los dientes fueron un contenido relámpago. He sido desagradable y vulgar. Le ruego que me perdone. Estaba claro que había decidido seguir otra estrategia. Sobre la mesita había una cigarrera y un encendedor enorme de plata maciza. Se inclinó, tomó la cigarrera, la abrió y se la tendió al comisario. Durante el movimiento perfectamente calculado, se le desbocó la parte superior de la bata, que puso al descubierto dos tetas pequeñas, pero aparentemente tan duras que Montalbano habría jurado que con ellas se podían romper nueces. ¿Qué quiere de mí? Inquirió suavemente, clavando su mirada en los ojos de sus ojos negros mientras seguía sosteniendo la cigarrera abierta. Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La susurrerá. Mi farò prestare un soldino di mare perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sugli occhi tuoi belli, nel tuo sguardo azzurro mi tufferò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Thank you. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo. El tema es la piccolissima serenata de Mariano Marini. Esta piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. La sussurrerà. Che quiere de mí? Inquirió en voz baja, clavando sus ojos negros mientras seguía sosteniendo la cigarrera abierta. La muda invitación fue evidente. Estoy dispuesta a darte todo lo que desees. Montalbano hizo un gesto de rechazo y no estaba rechazando solo el cigarrillo. Ella cerró la cigarrera. La volvió a dejar encima de la mesita y siguió observando al comisario de arriba abajo con la bata abierta. ¿Cómo se ha enterado del robo de Monterrusello? La muy audaz había ido directa al punto más débil de la celada que Montalbano había tendido a su marido. He puesto una trampa y su marido, pues, ha caído en ella. Ah. Las tetas desaparecieron como por arte de magia. Por un momento, solo por un momento, el comisario lamentó la desaparición. Quizá fuera mejor salir de aquella casa lo antes posible. ¿Tengo que explicarle con pelos y señales cómo he llegado a la conclusión de que tenía intención de matar a su marido? ¿O puedo ahorrarme el esfuerzo? Ahórreselo, ahórreselo. Tenía pensada una buena puesta en escena, ¿verdad? Podía haber funcionado. Bueno, corríjame si me equivoco. Una de las noches que van a dormir a Monterrusello, usted despierta a su marido diciendo que ha oído un ruido sospechoso fuera y lo convence para que tome el arma y salga. En cuanto él esté fuera, usted desde dentro le asesta un buen golpe en la cabeza. El agrimensor agro se quita el disfraz de falso ladrón y se pone el verdadero de asesino. Dispara a su marido con la pistola que usted le ha obligado a comprar. Lo mata y desaparece. Luego usted contará que a su pobre marido el ladrón lo tomó por sorpresa, lo desarmó y lo mató. La cosa debía de ir más o menos así, ¿no? Pues más o menos. Usted se entiende que esto es solo una simple conversación, ¿verdad? Palabras que se las lleva el viento. No tengo nada concreto para enviarla a la cárcel. Lo he comprendido perfectamente, comisario. Y también ha entendido que si le sucede algo malo a Aníbal Leverruso, la primera persona que va a la cárcel es usted, seguida de su amiguito Giacomino. Así que rece a su Dios para que no sufra ni el menor dolor de vientre, porque le acusaré de querer envenenarlo. La advertencia de Montalbano le entró a la señora Serena por un oído y le salió por el otro. ¿Me despeja una duda, comisario? ¿Cómo no? ¿En qué me equivoqué? Pues se ha equivocado enviándome el anónimo. ¿Yo? Casi gritó ella. Montalbano se puso nervioso. ¿De qué anónimo habla? Estaba completa y sinceramente sorprendida. El comisario también se sorprendió. No había sido ella. Se miraron perplejos. Pues el anónimo en el que se decía que su marido quería matarla porque había descubierto su traición. Pero yo nunca he... La señora Serena se interrumpió de golpe. Hizo un movimiento brusco y la bata se desbocó por completo. Montalbano entrevió suaves colinas, valles ocultos, lujuriantes praderas. Cerró los ojos, pero el golpe del enorme encendedor contra un cuadrito que representaba unas montañas nevadas lo obligó a abrirlos enseguida. ¡Ha sido ese imbécil de Giacomino! ¡El muy cagón se rajó! La cigarrera rompió un jarrón que había encima de una repisa. ¡Ese mierda se ha echado atrás y ha montado el cuento del anónimo! Cuando la mesita hizo añicos los cristales del balcón, el comisario ya estaba fuera y cerraba a sus espaldas la puerta de la casa de los Berruso. Tú sei per me la più bella del mondo e un amore profondo. mi legate. Tu sei per me una cara bambina, primavera divina. Per il mio cuore splende il tuo sorriso, sul dolce tuo bel viso e gli occhi tuoi sinceri mi parlano d'amore. Sei per me la più bella del mondo e un amore profondo mi lega a te. Tutto tu sei. Que contó Aulo Gelio. La calefacción del coche de Montalbano decidió una huelga sin previo aviso, aprovechando pérfidamente que soplaba un viento norte escandinavo. El viento helado se colaba por todas partes y el comisario, a pesar del calor del motor y del odioso chaquetón de cuero que se había puesto, se estaba congelando. Había tenido una conversación no demasiado cordial con el nuevo jefe de la policía de Montelusa y con un ataque de nervios, dado el tiempo que hacía, pensó que su humor mejoraría si iba a probar una hostería en la carretera de Fiaca que un amigo le había recomendado hacía unos días. Ese amigo también le dijo que había una indicación hacia el kilómetro 15. Superó el 17 sin haber visto nada de nada y se le pasaron las ganas de ir a experimentar a la aventura. ¿Y si a la charla con el jefe de policía y a la nochecita que estaba haciendo se añadía una cena infecta? Menuda velada, dando vueltas en la cama sin poder dormir, hecho un manojo de nervios. Iba a iniciar ya la curva en U cuando a la débil luz de los faroles, si funcionara alguna mierda de cosa en este coche, pensó, vio la indicación. Consistía en un trozo de tabla torcida clavada en un palo, en el que habían escrito de cualquier manera a mano, «En Filippo se come bien». Se metió en el camino sin asfaltar, que terminaba un centenar de metros más allá, en una placita en la que había una casucha solitaria de una planta. No se veía luz en las ventanas con rejas ni en la puerta. Quizás era el día de cierre y el viaje había sido en balde. Abrió la portezuela y el viento lo sorprendió, junto con el rumor de la tempestad en el mar que se encontraba a unos 30 metros por debajo de la placita. Bajó, echó a correr, giró el pomo de la puerta y ésta se abrió. Montalbano entró inmediatamente y la cerró a sus espaldas. Una habitación con 5 mesitas. Ningún cliente. El que debía ser Filippo estaba sentado ante una mesa y miraba una película en la televisión. ¿Se puede comer? Preguntó en tono de duda el comisario. Filippo rió, se movió, no apartó los ojos del televisor y tan solo murmuró... Siéntese donde quiera. Montalbano se quitó el chaquetón y eligió la mesa que estaba más cerca de la estufa de leña. Pasados 5 minutos, en vista de que el hombre seguía encandilado con la película, el comisario se levantó, fue al aparador, tomó una cestita con pan y una botella de vino y volvió a su sitio. Pasaron 10 minutos más y finalmente apareció en la pantalla, fin de la primera parte. Filippo se transformó de estatua en ser viviente. Se acercó a la mesa y preguntó... ¿Qué quiere comer? Bueno, me han dicho que hace muy bien el pulpo a la napolitana. Le dijeron bien. Bueno, pues desearía probarlo. ¿Quiere probarlo o comerlo? Comerlo. ¿Lo hace con aceitunas de Gaeta? Las aceitunas negras de Gaeta son fundamentales en el pulpo a la napolitana. Filippo lo miró indignado por la pregunta. ¡Claro! Y también con alcaparras. ¡Ay! Esa era una novedad que podía ser peligrosa, ¿eh? Nunca había oído hablar de alcaparras en los pulpos a la napolitana. Alcaparritas de pantellería, le precisó Filippo. Las dudas de Montalbano se desvanecieron a medias. Las alcaparras de pantellería ácidas y extraordinariamente sabrosas quizás iban bien o, en el peor de los casos, no estropearían el guiso. Antes de dirigirse hacia la cocina, Filippo miró al comisario a los ojos y este recogió el guante del desafío. Estaba claro que entre los dos se había establecido un duelo. A quien no entienda de cocina, el hecho le puede sorprender. ¿Qué se necesita para hacer un par de pulpos a la napolitana? Pues ajo, aceite, tomate, sal, pimienta, piñones, aceitunas negras de Gaeta, pasas de Corinto, perejil y rodajitas de pan tostado. Esta es la combinación, sí. ¿Y las proporciones? ¿Te ha de guiar el instinto para que a una cierta cantidad de sal le corresponde una dosis precisa de ajo? La polémica imaginaria del comisario sufrió una violenta interrupción cuando se abrió la puerta de golpe y chocó contra la pared. El viento, pensó Montalbano, pero no tuvo tiempo de levantarse para cerrarla. Entraron dos hombres con el rostro cubierto con pasamontañas y pistolas en la mano. ¿Qué ha sido? Preguntó Filippo saliendo de la cocina con un martillo en la mano. ¡Quietos todos! Ordenó uno de los intrusos de estatura diminuta. En cambio, su compañero era una especie de gigante. ¡Hala! Dos infelices en busca de unos cuantos miles de liras, se dijo Montalbano. Pero quizás las cosas no eran tan sencillas, porque el hombre diminuto miró al comisario y dijo: ¡A ti te buscaba y al fin te encuentro! Evidentemente lo habían seguido y comprendieron que el lugar era ideal para lo que querían hacer. Y lo que pensaban hacer iba a significar el fin de Montalbano. Se dice que cuando un hombre está al borde de la muerte, ve discurrir velozmente su vida pasada y tiene algún pensamiento más allá de lo terrenal. Todo lo que pensó Montalbano en ese momento fue: ahora me matan y adiós a los pulpos. Mientras el bajito se acercaba lentamente, pues tenía todo el tiempo que quería, su compañero el gigante no apartaba los ojos del comisario. A Montalbano lo ponía más nervioso esa mirada que la boca de la pistola que le apuntaba. El bajito llegó a la altura de la mesa de Montalbano. «Si quieres rezar, reza». Y entonces sucedió lo increíble. Moviéndose con silenciosa rapidez, el gigante se pasó la pistola de la mano derecha a la izquierda. Se apoderó del martillo que sostenía Filippo, petrificado. Se puso detrás de su compañero y lo golpeó con fuerza en la cabeza. El hombre se desplomó, sin sentido, dejando caer el arma. Luego el gigante se dirigió a Montalbano. «Quédese quieto, que no quiero fallar». Apuntó atentamente y disparó. La bala se clavó en la pared a pocos centímetros de la cabeza del comisario. Filippo gritó. El gigante no pareció oírlo. Se dio vuelta y disparó otro tiro hacia la pared que estaba a sus espaldas. Filippo cayó de rodillas y se puso a rezar en voz alta, presa de una especie de convulsión. ¡Santa María Purísima! ¿Nos hemos entendido? Había escenificado un tiroteo. Perfectamente, perfectamente, le respondió el salvo Montalbano. Entonces, el gigante levantó la pistola que estaba en el suelo, se la guardó, tomó a su compañero desmayado por el cuello de la camisa, lo arrastró, abrió la puerta y salió. Montalbano se levantó inmediatamente, corrió hacia Filippo, cuyos ojos giraban como los de un loco, y lo bofeteó. ¡Vamos, vamos, que los pulpitos se queman! A pesar del susto, Filippo supo cocinar como Dios manda, y Montalbano se chupó los dedos. Pagó una miseria, y tuvo que insistir, porque Filippo no quería nada, para que el cliente se fuera lo antes posible. Subió al coche y se dirigió a su casa de Marinela. Durante el viaje repasó los hechos. Estaba claro que el gigante había querido salvarle la vida. Dejó a su compañero fuera de combate y se cubrió las espaldas organizando la escena. Diría que Filippo le dio un martillazo a su compañero, que él reaccionó disparando contra Montalbano, que este a su vez abrió fuego y que él consiguió escapar llevándose valerosamente a su compañero exánime. Sin embargo, la pregunta principal seguía siendo la misma. ¿Por qué se había arriesgado a salvar al comisario poniendo en peligro su vida si los que lo habían enviado, sus jefes, no creyeran su versión de los hechos? ¡Ay! Cada domingo, el comisario solía comprar un periódico de economía que tiraba inmediatamente a la basura, porque de esas cosas pues no entendía nada. En cambio, se quedaba con el suplemento cultural, que estaba bien hecho y tenía por costumbre leerlo por la noche en la cama antes de dormir. Aquella noche se le cerraban los ojos de sueño y pensaba apagar la luz y echar un buen sueñecito, pero le llamó la atención un artículo dedicado a Aulo Gelio, con ocasión de la publicación de una selección de fragmentos de sus Noches Áticas. El autor, después de haber dicho que Aulo Gelio, que vivió en el siglo II después de Cristo, compuso su dilatada obra para entretenerse durante las largas noches invernales en su propiedad del Ática, concluía dando su opinión. Aulo Gelio era un escritor elegante de cosas absolutamente futiles. Solo cabría recordarlo por una historia que contó, la de Androcles y el león. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare! Dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. ¿Y este tema de quién es? Pues de Marino Marino. Y se titula Nel blu de gli occhi tuoi blu. Oye, nei blu dipinto di blu. Felice di stare qua giù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Solo cabría recordarlo por una historia que contó, la de Androcles y el león. Entonces, el comisario, en lugar de cerrar los ojos, los abrió. O mejor dicho, los puso como platos. ¡Androcles y el león! ¿No podía ser que la explicación de lo sucedido hacía 4 días en la hostería de Filipo fuera una versión modernizada de la leyenda que escribió Aulo Gelio? Narraba el escritor latino que un esclavo romano de África, Androcles, al escapar de su amo, que lo tiranizaba, fue a esconderse en una gruta en la que había un león enfermo. En lugar de salir de allí y buscarse otra gruta más habitable, Androcles se quedó y curó al león que sufría una infección provocada por una espina clavada en una pata. El león, una vez curado, desapareció y Androcles, tras muchas vicisitudes, se convirtió al cristianismo y llegó a Roma. Cuando lo arrestaron y lo condenaron a ser devorado por los leones, Androcles hizo la señal de la cruz y salió a la pista. El león, más grande que los demás, un león, saltó hacia él con la boca abierta, pero después, y ante los maravillados espectadores, se acurrucó y lamió las manos del cristiano. Era el león que había curado en África. El ex esclavo obtuvo la gracia. Del mismo modo había sido agraciado el comisario, pero ¿quién era su león? Ya no tenía sueño en absoluto. Se levantó de la cama, fue a la cocina, se preparó un café, lo bebió, pasó al cuarto de baño, se lavó la cara, se vistió de arriba abajo, se puso el chaquetón que le era tan antipático y se fue a pasear a orillas del mar. El viento se había calmado un poco, pero el mar había invadido gran parte de la playa. Caminó durante 2 horas, fumando y recordando. Los recuerdos, ya se sabe, son como un ovillo. Se va devanando el hilo, pero de vez en cuando se introducen algunos recuerdos que no has llamado, que no son agradables, que te desvían del camino principal y te introducen en callejuelas oscuras y sucias, donde como mínimo los zapatos se llenan de barro. Hacia las 4 de la mañana tuvo la certeza de tener bien encuadrado al león en el punto de mira. Hacia las 4 de la tarde, el comisario Montalbano, que entonces ya había cumplido los 30, está llegando en coche, por cuestiones de trabajo, a un pueblecito de Madonia. La carretera bordea un barranco de unos 20 metros. Pasan muy pocos automóviles. Montalbano está pensando en adelantarse al coche que lo precede y que avanza con demasiada lentitud, cuando observa que da un bandazo hacia la derecha, se monta encima del borde del barranco sin intentar siquiera frenar y se precipita abajo. Detiene el coche, sale corriendo y todavía está a tiempo de ver que el coche choca contra una roca y se incrusta en una quebrada. Sin pensarlo dos veces, inicia un descenso horrible, agarrándose ahora a una piedra, ahora a unas ramas de retama, se desgarra los pantalones y hasta pierde un zapato. No sabe cómo ha podido llegar junto al coche volcado. Se da cuenta inmediatamente de que el conductor está muerto, con la cabeza rota. Junto a él hay un muchacho de unos 15 años con los ojos cerrados, la frente ensangrentada, que se queja débilmente. Montalbano consigue sacarlo con un esfuerzo que lo quebranta, porque el joven es una especie de gigante. Cuando lo tiende en la hierba, de repente el herido abre los ojos, mira a Montalbano y dice: «Ayúdame, no me dejes». «No te dejo, no te dejo», le responde el comisario Montalbano, y se quita el cinturón para hacer un torniquete en el muslo izquierdo del joven, que está perdiendo gran cantidad de sangre por un corte profundo en la pantorrilla. «No me dejes, no me dejes», repite, con esos ojos sorprendidos y de expresión dolorosa clavados en él. Luego, al levantar la mirada, el comisario observa que detrás de su coche, en el borde del barranco, se ha detenido otro. Ha bajado un hombre y mira hacia abajo. Entonces, Montalbano se levanta, agita los brazos, grita desesperadamente para obtener ayuda y señala al muchacho herido. El hombre, en el borde del barranco, desaparece, vuelve a subir al coche y se marcha. «Por favor, no me dejes». «Tranquilo, tranquilo, no te dejo». Luego, el muchacho perdió el sentido. Un cuarto de hora después, llegó la ayuda. 6 meses después, el comisario Montalbano fue trasladado y perdió de vista al muchacho, que ya estaba completamente curado. Salvatore Niscemi era el nombre del león agradecido. ¿Qué hacer? ¿Solicitar una orden de búsqueda y captura? ¿Basada en qué? ¿En una historia que en el siglo II después de Cristo contó un escritor que se llamaba Aulo Gelio? ¡Ja! Venga, vamos, hombre. Come prima, più di prima, t'averò per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò: come prima, più di prima t'amerò. Bueno, pues nuestro amigo Salvo Montalbano tiene una ética muy particular, ¿verdad, Pedro? Pues sí, cuando menos sí, eso, eso, bueno, eso supuran todas sus novelas y sus cuentos, ¿verdad? El sentido de justicia muy peculiar, porque hay veces que no denuncia a los malos, otros recibe su bien, luego cómo previene el mal, ¿eh? Con esta chica que se le abre la bata, bueno. Sí, luego, bueno, en estos cuentos no hemos visto, pero también la relación que tiene ahí con la mafia en el pueblo, ¿no? También es muy el tema de la mafia, lo sabe sobrellevar bastante bien, ¿no? Esta cosa de que en su pueblo, en Bigata, están dos familias de mafiosos y se van turnando. Primero mata uno a una y entonces al mes siguiente la otra familia mata a uno de la otra familia y al mes siguiente... Y él mantiene un equilibrio ahí muy bueno entre una familia y otra. No. Si se pasan, les para los pies. Pero bueno, los deja hacer, convive. Uh-huh. Tampoco hemos perdido aquí un poco esa historia de amor que vive Montalbano. Es verdad. Con Livia, con esa novia eterna. Que tiene... A la que llama por las noches. Por las noches, de madrugada. Tiene unas conversaciones a las 3 de la mañana y a las 4 de la mañana, que yo no sé cómo aguanta esa relación tanto. Eso, años. Y discuten. Ahora nos acordábamos, ¿verdad?, de Wallander, que también tenía su novia en Riga. Y tenían unas discusiones fantásticas por teléfono. Sí. Y mantenían ahí la llama de la pasión, mentándose la madre. Sí, a Wallander habría que dedicarle un programa. Eso también, me parece es, a mí. Nuestro querido Wallander. ¿Cómo se llamaba el escritor sueco? El escritor sueco se llama de toda la vida. Más misterios, más novelas misteriosas. Venga, ayudarnos y también comentar en la entrada del blog de este quién es ese autor del que estamos hablando, que escribió el inspector Wallander. Eso, otra saga de novelas negras, bueno, terrible. Menos divertida, comía menos y el pobre pasaba más insomnio, más perrerías, tenía úlcera. Más introspectiva, sí. Sí, sí, el pobre hasta que no resolvía, iba a la comisaría con la camisa sin lavar, tenía todo el planchado acumulado porque era soltero y la pasaba fatal. Y por fin descansaba y podía dormir, perdía peso con cada caso que tenía que resolver. Eso es. Bueno, pues bueno, ya nos podéis ilustrar con el nombre de este autor y también sugerirnos cualquier otro autor o cualquier otra novela. O autora incluso. Sí, vamos a intentar en los próximos programas darle un poco más de peso ahí a la literatura femenina. Que Rosa que Montero hace. Igual. Puede ser. Bueno. Bueno, Joaquín, pues hasta aquí otro nuevo Historias con Swing, de nuevo de una larga hora de duración. Eso es, en vuestra radio, la Larogeita Amasaspi. Y Ratia. Nos despedimos, leer mucho y disfrutad. Adiós.